sea lo que sea lo que estés haciendo en este momento. A la una y casi menos 24 de la madrugada. Siempre hay una hora menos en Canarias, lógicamente.